miércoles 18 de noviembre. Reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. Lamentaciones 3, versículo 40. Cada vez que comienza un año, solemos hacer un balance de lo que pasó y pensar en el futuro. Surgen preguntas como: ¿qué hice en el último tiempo? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué me propongo en los próximos meses? Pero agregamos la pregunta: ¿estoy incluyendo a Dios en mis planes, en mi vida? ¿Estoy viviendo una vida egoísta centrada en mí o intento cumplir lo que Jesús me pide que haga? Reflexionar sobre nuestra conducta nos permite reaccionar y volver al Señor, divulgar su Evangelio y dar testimonio. Hoy nos toca a nosotros dar un paso hacia Él. Por muy ocupados que nos encontremos, existen pequeños actos que podemos realizar. Brindar nuestro tiempo a otros, orar por quienes sentimos que pasan dificultades, dar cuando sabemos que tenemos la posibilidad de hacerlo, son algunas de las acciones que el Señor nos recuerda que forman parte de la vida de un cristiano. Hoy mismo, hagamos tiempo para las tareas que nos encomienda el Señor. Dice el canto y fe número 232. ¿Dónde está Dios? Dios está en vos. Dios es el que inunda tu existencia cuando vives el amor. Una reflexión de Gabriela García Figui y Anequi para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.